7. Peredelkino, cerca de Moscú, URSS. Enero de 1988. Como cualquier niña de 7 años, Laura odiaba tener que levantarse por las mañanas, sobre todo en días de invierno como aquel. La enorme estufa de carbón que se dejaba encendida al principio de la noche en el dormitorio, tan caliente que adquiría un intenso color rojo cereza en su parte superior, tan solo mantenía el aire ligeramente tibio cuando las primeras luces del sol despuntaban tras la línea de abetos que rodeaba la casa. En una ocasión, alguien había pedido más carbón para mantenerla prendida, pero la respuesta no había sido la esperada. De hecho, se habían pasado 2 largas semanas con la estufa apagada hasta que todos habían entendido el mensaje. A los encargados del nido no les gustaba que nadie les dijese cómo hacer las cosas. Ella sospechaba que buscaban a propósito aquel frío entumecedor por las mañanas, una más de las 1000 diabólicas formas de tortura a las que se tenían que enfrentar a diario. Se dio la vuelta en su jergón mientras escuchaba los ronquidos de Irina en la litera superior. Estaba segura de que en un rato la fornida muchacha se despertaría gruñendo y deseando descargar su mal humor contra quienquiera que se cruzase en su camino trompicado hacia el lavabo. El aliento se condensaba ante sus ojos y su mirada se detuvo en el reloj colgado sobre la puerta. Solo le quedaban 3 minutos antes de empezar la jornada. Hacía semanas que tenía frío, no importaba lo que hiciese o dónde se metiese. Era el 5º invierno que pasaba en aquel lugar, una larga sucesión de días desde que la habían raptado en Madrid para llevarla hasta el nido, en una mezcla de terror, excitación salvaje y asombro. Días infinitos, intensos y agotadores, tanto que habían llegado a ser indiferenciables unos de otros y se habían convertido en una larga rutina infinita, sin principio ni final. Sin embargo, algo estaba cambiando. Podía notarlo en el ambiente, una tensión que se iba acumulando como la electricidad estática que se apodera de la atmósfera antes de una tormenta, cuando el olor del ozono impregna el aire y los lobos aúllan al cielo, inquietos ante lo que se avecina. Aún así, los lobos tenían ventaja. Ellos intuían lo que iba a pasar, mientras que ella no sabía por dónde iba a llegar el golpe. El minutero dio un salto con un suave clac metálico casi inaudible, aunque ella pudo adivinarlo. Un segundo después, de los altavoces de color gris colgados en las esquinas de la habitación, salió la familiar fanfarria de trompetas que servía de despertador. Entre crujidos metálicos, las trompetas enseguida se mezclaron con un coro de animosas voces infantiles que cantaban llenas de energía el himno de la organización de pioneros Vladimir Lenin. Noches azules elevadas por las hogueras. Somos los pioneros, hijos de los obreros. El tiempo a años luz se acerca. El grito pionero, siempre preparados. Odiaba aquella canción con toda y cada una de las fibras de su ser. Como un perro de Pavlov, aquellas notas le cargaban el cuerpo de tensión y sentía que sus músculos se tensaban de manera involuntaria. Y eso que ellos ni siquiera pertenecían a los pioneros, aunque era su himno el que los despertaba a diario. Saltó de la cama y notó el suelo helado bajo sus pies descalzos, pero hizo caso omiso. En la litera de arriba, Irina había empezado su habitual retahíla de quejas antipioneras y palabras malsonantes. Si se daba prisa, llegaría la primera a la ducha y podría aprovechar el agua caliente. Llegar de los últimos implicaba ducharse con agua helada y con una temperatura exterior de 20 grados bajo cero. Dejar algo así en manos del azar o la pereza podía suponer la muerte. Además, las duchas frías solo le traían malos recuerdos. «Gariachievada, shevonya maya ocheret», gruñó Irina desde la litera superior en un ruso mal hablado. «Agua caliente, es mi turno hoy». Había llegado 2 años después que ella y todavía no dominaba las sutilezas del idioma ruso. Ni de los otros, para ser exactos. Laura creía que Irina podía ser húngara o rumana por su aspecto y acento. También había quien afirmaba que era de una aldea del noroeste de Bulgaria, pero en realidad tampoco podía estar segura de que aquel rumor fuese cierto. No hablaban abiertamente de aquello, ni de muchas otras cosas, por supuesto. No, si no querías arriesgarte a que te pillasen y pasar algunas noches en las celdas de castigo. De lo que sí podía estar segura era de que la muchacha, que le sacaba 4 años, más de una cabeza y que tenía la complexión de un chico, le pegaría bien fuerte si la pillaba. Le encantaba hacerlo, si tenía que ser sincera. Pero no la iba a atrapar. Al principio sí lo hacía, durante los primeros meses, cuando ninguno de los adultos estaba cerca y la arrinconaba en una esquina de la habitación. Entonces le tiraba del pelo y la molía a puñetazos hasta que a ella se le acababan las ganas de llorar por los golpes. Pero ahora no, salvo que la pillase desprevenida, porque Laura era rápida y lista. Le hizo un gesto burlón a Irina y corrió pasillo abajo tiritando de frío hasta llegar a los baños. En la puerta estaba la camarada Olga Kirilenko, como todas las mañanas, con su inmenso corpachón amenazando con hacer estallar las costuras de su uniforme verde terroso y con el moño más apretado que se pudiera imaginar coronando su cabeza. Con su cara de perro de presa, Kirilenko tenía un par de penetrantes ojos que no dejaban escapar ni la más mínima infracción. «Buenos días, Laura», le dijo mientras le tendía una toalla. «Hoy te has dado prisa, ¿verdad?» Vaciló un segundo antes de responder. En el nido nunca se podía saber cuándo una pregunta escondía una trampa agazapada entre las palabras, pero no contestar o tardar demasiado en hacerlo era mucho peor que dar una respuesta errónea. Decidió arriesgarse. «Me he despertado hace un rato, Tovarich», señaló hacia las duchas. «Y me apetece tener agua caliente». Olga Kirilenko asintió con un leve gesto de cabeza y se giró hacia la otra esquina del pasillo, por donde venía Irina trotando de forma pesada y lanzando reniegos. Laura suspiró aliviada y cerró la puerta de la ducha a su espalda. Solo había una cabina de baño y el resto de las chicas de aquella parte de la casa tendrían que esperar en el pasillo hasta que ella agotase sus 5 minutos bajo el escrutinio de la gobernanta. Y a saber lo que les podía pasar. Kirilenko no era de las peores, por supuesto. Nada que ver con el doctor Pugachev o con la camarada Ulianova. Laura se estremeció al recordar a esta última, aquella mujer alta con labios finos como una cuchillada y cuerpo fibroso y marcado. Ulianova tenía un gusto especial por la crueldad física. A veces la niña oía susurrar a las chicas mayores sobre ella y las cosas que las obligaba a hacer cuando nadie estaba cerca. Laura se alegraba de ser de las pequeñas y tener solo 7 años. Lo único que podía temer de la camarada Ulianova era que le propinase uno de aquellos violentos pellizcos que dejaban verdugones morados en la piel. Siempre le brillaban los ojos cuando lo hacía, como si en alguna parte de su cerebro se celebrase una fiesta especial y malsana. El agua estaba tibia, pero la ayudó a entrar en calor. Se secó rápidamente y se recogió el pelo húmedo en una coleta. A continuación, dejó la ducha libre y pasó al vestuario, donde se puso la ropa que había colocado correctamente doblada la noche anterior. Un uniforme gris, compuesto por una chaqueta que le quedaba un poco grande, unos pantalones a juego y unas botas militares de media caña. Al acabar, mientras oía resoplar en el agua tibia de la ducha a la siguiente muchacha, «Ojalá Irina aún tenga que esperar un rato y le toque meterse bajo un chorro de agua helada», deseó entre dientes. Se puso el pesado abrigo acolchado y por último se caló la ushanka, el gorro de piel con orejeras que usaban en invierno. Había un espejo cubierto de manchas leprosas en una esquina del vestuario y se contempló durante un segundo. Una niña menuda, de inmensos ojos azules rodeados de ojeras, a la que se le escapaba un mechón de pelo negro como el ala de un cuervo por debajo del gorro. Una niña en alerta constante y exhausta, pero dotada de una voluntad de hierro para sobrevivir. No podía ser de otra manera en el nido. Salió al exterior y el frío helador de la mañana le mordió las mejillas. El sol aún no había salido. En la zona donde estaba, a aquellas alturas del año solo lo haría a partir de las 9. Pero los enormes focos de sodio que alumbraban el complejo lo bañaban todo con una intensa luz amarillenta. Sabía que había una gran ciudad llamada Moscú a pocos kilómetros de distancia porque se lo habían dicho, pero no había salido ni una sola vez del nido desde que había llegado allí más de 4 años antes. Aquel era su hogar y todo el mundo que conocía. Los recuerdos de su vida anterior en Madrid eran cada vez más difusos. Aunque intentaba conjurar el rostro de su madre todas las noches, le resultaba más y más difícil conforme pasaban los meses. Tenía fragmentos en su memoria que atesoraba con la tenacidad de un avaro. El olor de su padre, el dibujo de la alfombra del salón, la melodía de Barrio Sésamo, con aquel erizo rosa gigante que siempre se metía en problemas, el sabor de unas croquetas que le encantaban. De todo ello, los fragmentos cada vez más desvaídos de mamá era lo que más la atormentaba. Sentía que cada vez que uno de aquellos recuerdos se iba disolviendo en su memoria infantil, algo de su auténtica esencia se escapaba para siempre. Cada mañana que pasaba allí, quedaba un poco menos de la niña que había salido de una guardería en llamas en Madrid en otra vida. Cada noche, cuando se acostaba, la nueva realidad ganaba espacio y se enseñoreaba de su historia. Era demasiado pequeña para comprender que los recuerdos infantiles anteriores a los 5 años se suelen perder a medida que se va creciendo, en un proceso natural, y que la mayoría de los adultos tan solo se quedan con unos trozos fragmentarios de esa etapa, reforzados por el recuerdo constante de su entorno familiar. Pero ella no tenía nada de eso. Estaba sola en el nido. Una niña de 7 años que se aferraba a los restos de un naufragio y que hacía tiempo había comprendido que llorar era un lujo que no podía permitirse. Y que de manera instintiva había llegado a entender que aferrarse a su vida anterior tan solo la hacía más vulnerable, más expuesta, frágil. Por eso solo se permitía acariciar el calor de aquella hoguera interior cuando todo se volvía muy complicado y no podía más. Caminó por el patio cubierto de nieve. Había nevado la noche anterior, el frío de la madrugada había tendido una fina capa de hielo sobre la nieve blanda, y cada paso que daba venía acompañado de un satisfactorio crujido. Laura no era consciente de que justo en aquel instante, un hombre la estaba contemplando desde una de las ventanas del edificio que daba a la plaza, con gesto pensativo y las manos cruzadas tras la espalda. «Esto no está bien», murmuró el hombre. «¿Qué dices, Misha?», preguntó otro detrás de él. «Que esto no está bien», repitió mientras se daba la vuelta. «Ser tan duros con ellos, quiero decir. Son demasiado pequeños para tratarlos así que nadie». «Tonterías», replicó el otro resoplando. Mijail Tarasov escrutó a su interlocutor. Gennady Volkov estaba sentado en su escritorio con una montaña de papeles delante de él y una taza de té humeante a su lado. Vestía uniforme de coronel del ejército ruso, aunque en realidad era un operativo de alto rango del KGB, como él mismo. Volkov, de unos 40 años, llevaba el pelo cortado a cepillo y tenía ojos pequeños y demasiado juntos, sobre una boca de labios gruesos y carnosos que siempre daban la sensación incongruente de estar a punto de lanzar un beso, aunque esa sería la única concesión a la amabilidad que se le vería. Tanto su mirada como sus movimientos eran secos y duros como las rocas del Cáucaso. «¿No te gusta cómo hacemos las cosas en el nido, camarada?», le dedicó una sonrisa que en su cara parecía una herida abierta. «Siempre puedes quejarte a Moscú, ya lo sabes». Mijail meneó la cabeza. Volkov era su inmediato superior y el máximo responsable de Sueño Oscuro, la operación ultrasecreta que había llevado a todos aquellos críos a un rincón perdido de los bosques soviéticos. Sabía que aquella invitación a quejarse no era más que un ejercicio retórico por su parte. Decidió probar otra estrategia. «¿No crees que obtendríamos mejores resultados si mejoramos su calidad de vida? Esto es una escuela, no un gulag. Si los críos son felices, sin duda avanzarán más rápido en el programa». Volkov cruzó los dedos delante de su cara, con los codos apoyados en la mesa, mientras meditaba. Finalmente se puso en pie y se acercó despacio hasta Mijail. Era más bajo que él, pero algo en su postura emanaba siempre una sutil amenaza, como un tigre agazapado dispuesto a saltar. No me gusta que pongas en tela de juicio ni mis métodos ni mi criterio, dijo con lentitud. Yo dirijo esta operación y yo tomo las decisiones, aunque te recuerdo que tú también eres parte de esto. Mijaíl Tarasov se mordió la lengua ante aquel argumento irrefutable, con cierto pozo de vergüenza. Él en persona se había encargado de secuestrar, extraer en el argot del KGB a muchos de los niños que estaban en el nido, entre ellos la chiquilla de ojos azules que cruzaba el patio justo en ese instante. Había recorrido una docena de países y se los había llevado como una especie de hombre del saco, sin el menor remordimiento al principio, porque estaba convencido de que sus órdenes eran las correctas y que lo que hacía era necesario para la defensa de la Unión Soviética frente a las amenazas occidentales. Pero eso había sido antes. Ahora ya no estaba tan seguro. Volkov, no discuto la cadena de mando. Trató de apaciguar los ánimos. Pero es que estos niños... ¡Ese es tu problema! Restalló con un ladrido. Te empeñas en verlos como niños, pero son piezas, elementos en una partida que es mucho más grande que tú y que yo. Todos ellos, del primero al último, son prescindibles si no alcanzan los más altos estándares de excelencia. No nos podemos permitir un fallo. Por eso tenemos que endurecerlos, separar a los supervivientes de los blandos. Matarlos de frío y obligarlos a pelear entre ellos no me parece la mejor manera. Bien, esa es una decisión que por suerte no te corresponde, replicó Volkov con frialdad antes de adoptar un tono conciliador. Sé que estás sometido a mucha presión, Misha, pero tienes que entender qué nos estamos jugando. Sueño Oscuro es algo que conocen apenas 3 personas del Soviet Supremo. Es una operación tan clandestina que ni siquiera el secretario general ha oído hablar de ella. ¿Y eso lo justifica todo? No, pero sirve para que te hagas una idea de lo que arriesgamos. Y la dureza de Volkov mostró un atisbo de duda, de miedo, incluso. Si esto sale mal, si algo sale a la luz en algún momento, no habrá nada ni nadie que nos pueda salvar. Todo el mundo por encima de nosotros dos mirará hacia otro lado y negará saber nada. La montaña de mierda que nos caerá encima nos sepultará para siempre. Y no hablo de acabar destinados en un puesto fronterizo de Mongolia para contar ovejas. Podríamos morir. Tú, yo, todos los que estamos en el nido. Todos nosotros. ¿Éxito o muerte? Mijaíl apretó los labios. Su superior estaba en lo cierto. Y saberse atrapado en aquella tela de araña no hacía las cosas más fáciles. Como poco, aumentaba sus remordimientos por ser responsable de aquella monstruosidad. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Tienes que dejar a un lado todos esos sentimientos, Misha. Volkov le apoyó una mano en el antebrazo. Entender que todo esto lo hacemos por la patria. Si quieres un buen consejo, ni las torres ni los alfiles se permiten encariñarse con los peones sobre el tablero. Son objetos, armas, nada más. El teléfono sobre la mesa de Volkov empezó a sonar y el coronel del KGB se fue a atenderlo, dejando a solas a Mijaíl con su conciencia. Este miró de nuevo por la ventana, a tiempo de ver cómo la pequeña Laura, aquella niñita que había raptado en Madrid, subía corriendo las escaleras para entrar en el edificio principal del nido.